Esto es Histeria con Satur Rodríguez. Sigues en los 98.0, sigues en Radio Santandreu, en Histeria, 25 años en antena, con Satur Rodríguez. Recordamos que nos puedes sintonizar en www.radiosantandreu.com y ahí veréis un enlace que pone enlace en directo y ahí clicáis y podéis estar totalmente en contacto con nosotros. Recordamos que el 936821367 lo tenemos totalmente abierto porque ya tenemos aquí a nuestros invitados de lujo de hoy, lunes 29 de mayo. Los invitados un poquito reducidos, pero bueno, el actor o la actriz principal, nuestra amiga Silvia Resorte. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. La tenemos aquí, que nos viene a presentar una novela, Toñi, que se llama El delirio de Demian Court. Y también la amiga Silvia ha venido acompañada, no ha venido del ilustrador ni del editor. Silvia, ¿qué le ha pasado? ¿Se han quedado en el camino? Bueno, les tenían unas cosas pendientes de hacer y no han podido venir. Pero bueno, como regalazo, Silvia, nos has traído a este muchacho guapetón, el amigo Mele, ¿no? Fan número uno del último resorte de Algo Tóxico, de tu novela, que seguro que se la ha leído. ¿Cuántas páginas tiene la novela, Toñi? 206, creo, más o menos. O sea que tú también te has leído la novela. Algo he hecho, sí. O sea que también me gustaría, Mele, él se llama Mele, Bonanit, me gustaría que tú, dentro de esta mesa, de esta tertulia, de esta mesa volada, también participaras para poderle hacerle preguntas a Silvia, si me dejo alguno en el tintero, y sobre todo nuestra amiga Toñi, que es la que va a llevar enteramente la entrevista a nuestra amiga Silvia, se deja algo en el tintero, quieres tú preguntar, no te cortes y se lo preguntas. Pues Silvia, que es tu fan número uno, ¿no? Es mi fan y mi amigo. Por eso, ¿no? Mi loco amigo. Tu loco amigo. No, Mele, que por cierto, ahora vives por aquí, cerca de San Andreu, ¿no? Ahora estoy, sí, en la finca que hay en Canchandri, en Castelví de Rosanas, ¿eh? Castelví de Rosanas. Una urbanización, ¿no, Toñi? Sí. Jairo, amigo, te pediría que la música de Fermín Muguruza la bajaras un poquitín más. A ver. Ahí está, nombrando a Fermín. Porque nuestra amiga Silvia, cuando... Un poquitín más. Vale. Así, porque nuestra amiga Silvia, gustosamente le comentábamos vía WhatsApp que se trajera música y nos ha traído un lápiz con un disco de Fermín, que es el último, ¿no? Sí. Que grabó con Chalar 58. Exactamente. Que lo editó Casbah Music, el amigo Johnny, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué, mientras que hablamos del amigo Fermín de fondo, hay algo...? Porque he flasheado con él. Este disco me ha enamorado completamente. Yo solamente escuchaba punk y ahora escucho dub. Ah, mira. Que lo conociste hace poco, ¿no? Estuviste, sí, tuve... ¿Le diste tú el libro? Sí, sí, ¿no? Sí, fue unos minutos, pero muy intensos. ¿Y qué se contaba, Fermín? ¿Qué recibiste? ¿Qué sensación? ¿Qué vibración te dio Fermín Muguruza? Porque también es historia del punk, del rock y de todo, porque él es un luchador como tú. Es que tiene una capacidad increíble este hombre para infinidad de cosas. Uh-huh. Es imparable. Es una locomotora a toda máquina. Estuvo tocando hace bien poquito, ¿no? Con sí, Chalar. Sí. ¿Estuviste en la actuación? Sí, sí, sí. ¿Tú también fuiste? No, yo no. Bueno. Yo no pude. Por cierto, la audiencia también, antes de que Toñi empiece ahí y empecéis las dos manos a mano y el amigo Mele ahí a hablar del libro, que tengo muchísimas ganas y yo creo que la audiencia también tiene muchísimas ganas de estar ahí. ¿Qué se llama el libro, Toñi? El delirio de Demian Court. ¿Algo tóxico sigue vivo o no sigue vivo? Sí, sí, sí, seguimos en acción, sí. Más vivo que nunca, además. ¿Actuaciones en directo? Estamos componiendo temas. Ahora, época de composición, ahora. Porque alguna actuación en directo interesante, algo que bueno, remarcar. Estos últimos meses hemos tocado varias veces. Nos hemos juntado con Familia Cretina y con Días de Odio y tocábamos los tres grupos en todas partes. Uh-huh. En Puerto Urraco, bueno, y en más sitios. Y Puerto Urraco es increíble lo que los años que lleva. Lleva un montón de años. Me encanta ese local. Es fantástico. La primera vez que yo vi un psicobilly, Puerto Urraco, me encantó. Yo he tenido la suerte de participar en Días de Odio y de haber aprendido mucho con ellos. Y de las últimas actuaciones destacaría la que hicimos en Sardañola, no me acuerdo el nombre del local. El Circus. Brutal. Por cierto, en estas actuaciones, porque yo sé que Silvia yo la sigo por el Facebook, bueno, estuvo aquí colaborando con el programa, un par de programas hizo, con que entrevistó a Gorri, de la familia sí. Cretina, y yo sé que en sus conciertos pues suele montar algo sexy, pornográfico, no diríamos, ¿no? Es posporno. Eso, todavía seguimos con estos festivales, estas actuaciones tan especiales con el hombre perro y toda, ¿no? Tenemos muy pronto en un lugar que todo el mundo ya sabe dónde es y que no puedo decir dónde es. Hacemos la orgía del fin del mundo. La orgía. Y la gente para participar enviar un email a silviaresorte@hotmail.com para apuntarse, porque solamente podemos vender 150 entradas. ¿A cuánto vale la entrada? 5 euros. Bueno, y en esta orgía de fin del mundo, ¿qué grupos toca? ¿En qué se basa la orgía? Bueno, que ya se sabe uno lo que es una orgía, ¿no? Pero ¿en qué consiste toda esta movida para que la gente que quiera ir ahí y te quiera mandar el... porque esté bien informada, para que vaya ya preparada o sepa lo que va también? Bueno, esto más bien tratamos de que sea privado, de que no te venga cualquiera baboso a estropear el evento y a ser irrespetuoso. Entonces tenemos una manera de invitar a la gente ya para que venga la gente adecuada y se cree un ectoplasma ahí de buen rollo y armonía, ¿no? Y la gente que haga lo que quiera mientras los grupos están tocando y bueno. ¿Y quién toca? Días de Odio. Uh-huh. Y ¿algo tóxico? Algo tóxico no puede, porque Gorri se tiene que ir tiene los papis enfermos. Ah, pues desde aquí que se recuperen pronto. Exacto. Actuaremos. ¿Alguno más, secta, no? ¿La secta también toca? La secta también toca. Uh-huh. Y no me acuerdo el nombre, la Laura. Hablemos al micro. La Laura. Silvia, habla al micro, que si no se nos va el volumen. Es que se me ha olvidado el nombre del grupo. Bueno, algún que otro grupo tocará más. Sí. Si alguien quiere asistir, repetimos tu email para que te lo puedan enviar. silviaresorte@hotmail.com. Por cierto, Mele, tú decías que habías colaborado en Días de Odio, que eras cantante, bajista y tal. He hecho mis primeros pinitos con ellos de cante, sí. ¿Y con algo tóxico haces coro? No, pero dentro de poco ocuparé el escenario sin que... Por cierto, Silvia, le voy a pedir una cosita especial a Mele. ¿Me dejas que se lo pida? Si no te sabe mal. Dices que aprendiste y hiciste algún pinito con Días de Odio cantando. Sí. Aquí ahora en directo y a capela, ¿te atreverías, no ponerte a chillar, pero seguir un poquito el ritmo de cantar alguna canción de Días de Odio? ¿Un trocito de letra? Que no. Por supuestísimo. ¿Sí, hay algún problema? ¿Silvia? Minorías, ¿no? Vale, si queréis los dos a dúo. ¿Vale, Jairo? Que van aquí los dos aquí. ¿Qué te parece, Toñi? Perfecto, maravilloso. Por cierto, espera, antes de empezar, ¿cómo se llama la novela de Silvia? El delirio de Demian Court. Nos vamos con Mele y Silvia y nos vamos ahí. Venga. Con ese trocito de Dios. Un, dos, tres. Seremos 100.000 minorías que tantas podremos cambiar. Millones, no. De mentes vacías con algo... No. Bueno, nuevo que pensar. ¿Empezamos de nuevo? ¿Qué estás haciendo? Jairo, como... Jairo, como si no fuese pasado nada, ¿vale? Vale, pues volvemos a empezar. Seremos 100.000 minorías que juntas podemos cambiar. Millones de mentes vacías con algo nuevo que pensar. Juntas crear, todas cambiar. Juntas crear mentalidad. Minorías. Ya sin tabús ni manías. Minorías. Saber lo que es respetar. Ser diferente es normal. Ser diferente no es normal. Y lo normal es aceptar a los demás. Minorías, minorías, minorías. Las minorías podrán. Coño, y muy bien, ¿no? Muy bien, Jairo, han estado, Mele y Silvia, pletórico. Hemos así hecho un poquito de avanzamiento, contando un poquito de cosas de Silvia. Yo creo que ya es hora de que la audiencia de los 98.0 de Radio Santander de Histeria, que llevamos 25 años en antena, que ya conoce a Silvia Resorte, pues que Toñi y Silvia, amigablemente, Mele, tú también puedes intervenir, tengan un mano a mano, que nos desgrane y nos introduzca dentro de la novela de Silvia, que se llama El delirio de Demian Court. Pues Silvia, Toñi, os he presentado. Aquí tienes a Silvia, Fermín Muguruza, el maestro de fondo con Chalar 58, y el amigo Mele también, que intervendrá, y yo también intervendré. Ahí la tienes. Bueno, Silvia, a mí lo que me ha maravillado esta novela es que te impulsó a escribirla, porque es que es como el resumen de toda tu pasada por el punk, o sea, de tu vida en el punk, o sea, es apasionante. Bueno, a ver, no me impulsó el punk, precisamente. Me impulsó el hecho de que yo había escrito muchas canciones, había escrito muchas cosas y nunca había escrito una novela. Y entonces intenté escribir una novela sin ser escritora, porque como soy punk, no soy escritora, pues intenté hacerlo. Y salió como salió, ¿vale? O sea, eso es... Pero fui siguiendo un hilo y fui interiorizándolo. Y hay una parte en la cual... Bueno, se divide en varias partes la novela. Tiene una línea como novela y tiene una línea como espiritual y de libro y todo eso. Entonces, en la parte espiritual traté de explicar mi propia filosofía con respecto a lo que yo creo que es la muerte. Y ahí profundizo mucho en... Intento ser optimista con la muerte. Hablo de un ectoplasma que existe en el vacío, de todas las almas de los seres que han vivido en todos los mundos posibles, y que el lazo de unión de todas estas almas es el amor exacerbado. El amor exacerbado. Lo mencionas bastante, lo del amor exacerbado. Sí, exacto. A mí me llamó la atención porque yo tengo una pérdida de seres queridos recientes, muy allegados, y entonces, claro, el proyectarlo de esta manera, de encontrarte con los espíritus estando vivo y sacándole lo bueno, lo malo, la manera de proyectarlo. Me ha impactado bastante porque lo tengo reciente, las pérdidas. Entonces... Exactamente. Entonces yo creo que ahí estamos en un estado permanente de amor, de felicidad, se ríe todo el rato, se está en éxtasis completamente. Completamente. Y que aquí en este mundo, como estamos dentro de estas cápsulas corpóreas, somos incapaces de sentir el amor tal con toda la potencia real que tiene. Y por lo tanto, estamos en la paradoja del humano, digamos, el sentido de la vida del humano es el amor, porque es lo que somos incapaces de sentir en toda su plenitud. Yo creo que a veces nos da un poco ridículo, ¿no?, expresarlo. Sería palabra. Bueno, yo como no. Punk, hablar del amor, pues claro, dirás, pues como que no, ¿no? Pero... No, sí, lo entiendo perfectamente. pero me importa un pepino, o sea, lo que pienses. Es así, he desarrollado mi filosofía propia con respecto a la muerte y ahí está expresada. Aparte de eso, la novela tiene escenas grotescas, bastante grotescas, de risa, en el hospital, en el psiquiátrico. El psiquiátrico es... Sí, sí, sobre porque todo... Porque la novela se divide en cuántos capítulos, Silvia. Ni idea. ¿Cuántos son? Son unos... no los he contado, Satur, son unos cuantos, porque son capítulos cortos, uh-huh. Entonces te hace llevar mejor el hilo de lo que es la novela. Porque el hilo conductor, si no creo mal recordar y me ha comentado Toñi, lo lleva un detective, ¿no? Un detective privado. En Londres, ¿no? Sí, sí. Que es Demian Moore, ¿no? Sí. ¿Por qué enlazar esos capítulos y esas etapas de tu vida con ese detective? ¿De dónde sale la idea? Y una cosa que tengo curiosidad, que has comentado a Toñi y también a la audiencia. ¿Tú no te has enamorado nunca? ¿Nunca has querido a nadie? Yo he sufrido mucho el amor, sí. Vale. Es no. Que creo que la persona que no ha sufrido el amor no es persona. No, porque es que parecía que dabas a entender a la audiencia que parecía que como, bueno, como tú has comentado, que el amor te importa un pepino, ¿no? O algo así has dado a entender, ¿no? No, o a lo mejor yo lo malinterpretado. No, que me importa un pepino de que se me llame hippie por hablar del amor. No, yo no te he llamado hippie, Silvia, ya en ningún momento. Ya lo sé. Yo te considero una paz estrella. Lo digo. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando tienes una imagen un poco punk o bastante punk, hablas del amor o hablas del más allá y tal y cual, y la gente te mira un poco así como diciendo, ¿y tú eres punk? Sí. Bueno, pero el punk no quiere decir que no quieras a las personas. Exactamente, es lo que estaba diciendo. No, y te enamores, ¿no? Porque, no sé. Ahí bueno, está en City Nancy, ¿no? Ahí estamos. Ahí está. Más demostración de amor que esa. Muy conocida. Exacto, por la amiga Silvia. Muy conocida, ¿no? Tuviste un buen altercado, ¿no? Pues con Nancy. Nada, unos minutos de nada y no los volví a ver en mi vida. O sea, que nada. Pero bueno, ahí está una parte de que, oye, que seas punk, que seas hippie, que pues, sea. Volviendo, el amor está. Volviendo a la novela, Toñi y Silvia, sí. Mele, ¿por qué el hilo conductor, ese detective? ¿De dónde sale ese detective en Londres para ir... enlazando etapas de tu vida, cosas que te vienen a la cabeza? ¿De dónde sale Demian Moore? Demian Moore, me baso en un doctor de donde yo trabajaba, que era muy remilgado. ¿Qué eras, enfermera? Yo era auxiliar clínica durante 35 años en el hospital clínico. Uh-huh. Y ese doctor era muy remilgado, muy estirado, muy afeminado, pero afeminado... Que no lo reconocía, al menos Medel lo reconoce. Bueno, aparte que Medel lleva, porque no tenemos aquí una hueca que sería interesante, pero lleva unas uñas preciosas y potentes. Si te viera mi hija, bueno. Aunque flipa. Yo te digo una cosa, a mí ese color está bonito, claro, a uno le gusta, pero a mí me gusta más el rosa... que me perdona, Lucía, el rosa putón, el más, no sé, a mí yo sí, era ¿sabes? Como los pelos de Silvia, así, un rosa así, pero que ese verde también queda muy bonito, claro, verde esperanza. Yo ¿eh? Trabajo en el campo y me las tengo que teñir de oscuro, básicamente es para que no se vea todos los residuos que dejan las cabras y los animales. Porque las uñas están largas, ¿son tuyas o son? Está, hay algunas amigo. Que sí, esta no, esta sí, esta sí, esta no, hay algunas que sí, otras que no. Bueno, me den, la verdad que Silvia... me encanta, guapetón el chico con su barbita así, rollo Prodigy también. Ah, sí. También, es muy, muy, muy... Wicked Flynn, ¿no? Sí, sí. Wicked Flynn. Intentamos sí. hablar al micro, Toñi, Silvia. Wicked Flynn. Eso, y yo creo que Mele un 10. Por cierto, seguimos hablando del libro del detective, porque ramificamos y nos vamos por aquí. Por ya ahí. Va bien, ya va bien. Bueno, que sí que está bonito, pero ya sabes que Silvia, que el tiempo se acaba. Y yeah. Me gustaría que la audiencia disfrutara de tu libro. De por cierto, antes de seguir con este inspector que está en Londres, ¿en qué año? Ni idea. Es atemporal. Atemporal, ¿no? Atemporal. Cada uno puede elegir sí. el año que le dé la gana. Sí. ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En qué librería? ¿En qué página web? ¿En qué correo? Bueno, ¿cuánto vale el libro? Todo, etcétera, etcétera. Lo mismo, tienen que escribirme a mí, a silviaresorte@hotmail.com. Y allí te solicitan. ¿Cuánto vale el libro con gastos de envío? El libro vale 10 euros y más gastos de envío, depende de dónde me lo pidan. Vale, por cierto, ¿hay alguna librería o como el local o algún sitio que pueden comprarlo directamente? Pregunto. Ya no. Hombre, si lo piden en Canchandri, yo puedo encargarlo y traerlo gratis. Vale. Silvia, yo tengo aquí una librería. Si me quieres dejar unos cuantos ejemplares en depósito, yo te los pongo en la librería. Ya no me fío de las librerías porque yo soy una papelería pequeñita, ni te los anuncian. Yo soy una papelería pequeñita de pueblo, que el que me trae el libro le pongo el cartelito, lo ofrezco. Yo te lo digo humildemente. Prefiero verle la cara al que me lo compré. Pues nada, un hotmail a Silvia Resorte y ella, 10 euros vale el libro, más gastos de envío, puede ser 15 euros o 14, depende de dónde sea. Sí. Por cierto, por curiosidad, seguimos con el amigo inspector. La primera tirada de libros, ¿vendida, no vendida? ¿Qué has hecho? ¿500, 1000, 100? No, 100 y está ya casi agotándose. O sea que dentro de poco habrá otra tirada, ¿no? Sí, está empezando a prepararse la cosa con los dibujitos y bueno, estará mejor arreglado. Este libro estaba... nos dimos mucha prisa en hacerlo para que cayera en San Jordi y no habían imprentas disponibles en San Jordi. Fue una cosa así súper apurada. Un poquito de estar por casa, ¿no, Silvia? Sí. La próxima edición saldrá una cosa un poquito más lujosa, con tapadura y con alguna cosita más bonita, ¿no? Seguro. Vale. Y por cierto, ¿cómo te fue el San Jordi? ¿Firmaste? ¿Vendiste muchos libros? Sí, vendí muchos libros, sí. Bueno, eso está, como comenta Toñi, Silvia, para mí, como ella ha dicho, aunque ella a lo mejor lo rechace, para mí es una estrella del punk catalán. Por cierto, seguimos con lo del inspector y seguimos con la entrevista, Toñi. Bueno, a mí hay una... Cuando llego a la página 45... Hablamos al micro, Toñi, que cuando llego a la página 45 del libro, hay una frase que me deja impactada, dentro de ya de empezando con el delirio. El humano está ligado al pánico y al vértigo de su propia existencia. Por ello, a todos sus medios los ha llamado la voluntad divina. Así se ampara en su desconocimiento el devenir de los días en algún poder supremo. Hostia, eso he dicho yo. Me deja impactada. Hombre, Silvia. Me deja impactada, Silvia. El libro lo firmas tú, porque, claro, estamos hablando de un tipo súper estirado, que es un inspector, ¿no? El inspector que, claro, cuando lo posee... Sí, deja de ser el mismo, deja de ser el mismo. Claro, deja de ser el mismo y me encuentro con estas frases que me dejan aplastada. Claro, es que son las cosas que yo quisiera destilar de este libro, digamos, las profundizaciones que yo llegaba a alcanzar escribiéndolo, más que la novela en sí, más que la historia en sí, sino los puntos de profundidad que llegaba a alcanzar expresando el sentido. En realidad todo el libro va basado en el sentido de la vida, en la búsqueda del sentido de la vida, que no es más que el amor y la felicidad. El amor es felicidad. Por eso, no, por eso, amor y felicidad. No, es que yo me he encontrado, claro, al final del libro me he encontrado eso, amor y felicidad. O sea que es un libro de amor y felicidad. Al final de todas las historias y todos estos mensajes profundos, quiere decir que en el estatus actual que está Silvia Resorte, pues destila amor y felicidad. Por cierto, antes de que me contestes esa pregunta, hubo una película hace muchísimos años española con Maribel Verdú, me parece que estaba, que era aquello, ¿por qué se le dice amor cuando le quieren decir sexo? ¿Tú qué opinas? ¿Viste esa película? ¿La viste tú, Mele? Antonio Resines, Maribel Verdú, Verónica Forqué. ¿Qué opinas de esa frase? La hipocresía social, hombre. Total, la hipocresía social. ¿Por qué tratan de ocultar a las prostitutas? ¿Por qué no todavía no les han dado, no han considerado un oficio el oficio de prostituta? Eso es la hipocresía social. Porque una prostituta es completamente necesaria. Son necesarias. Los hombres las necesitan. Y prostitutos también. Y prostitutos también. En ambos ámbitos. Bueno, pero no se le dicen prostitutos, ¿no? Se les dice otra manera, ¿no? No lo sé. Que yo vulgarmente se les dice chaperos, pero bueno, hay tantas maneras de vulgarizar este tipo de cosas para gente que no entiende que esta gente tenga que estar ahí porque la sociedad las necesita y porque están ahí y se ganan la vida dignamente. Y porque a lo mejor lo hacen por placer. Igual lo hacen por placer. Hay muchas que sí. O sea, claro. Quiero decir, cada uno... Yo me he prostituido en más de una ocasión y lo digo con muchísimo orgullo y aparte que es un trabajo que no todo el mundo sirve, que es bastante difícil, hay que tener bastante estómago y es bastante durito. Y bueno... prostituto, prostituta, me gusta profesionales del sexo. Sí, sí. Respetando, como se dice. Respetando, respetando siempre. Por supuestísimo. Sí, la humanidad le falta aprender a la sexualidad, a comprender la sexualidad. Yo quería destacar un par de cosillas del libro también, que me reí mucho antes de que nos vayamos del sí, porque estamos un poco en el inicio del libro, sí. Que todo nace en Londres y no y transcurre allí con el amigo este. Mele, venga, vámonos, lánzate ahí. Ella decía lo de los episodios del psiquiátrico. Yo me he rido muchísimo con el trozo del gato. ¡Ay, el gato! ¿Podemos contar lo del gato, Silvia? O, sí, contarlo. O que se compre en el libro. Ya, ¿lo podemos contar lo del gato? Cuéntalo, ver que yo me entere de qué va. Por cierto, Silvia, has ironizado o has bromeado sobre ese trocito que ha leído tan profundo y tan duro Toñi y ahora sobre lo del gato, que das a entender que no te acuerdas. ¿Esto es verdad o es que estás de cachondeo? O sea, ¿tú te acuerdas de lo que escribes o no? Es que hay muchas páginas. No he querido leérmelo porque tengo un sentimiento sobre este libro que es lo suficiente para poder expresar su trasfondo, y no he querido leérmelo más porque me lo he leído muchas veces y ahora ya basta. Ahora ¿estás cansado de él? No, es sencillamente que no quiero leérmelo más. Bueno, pues ya está. Mele, vamos con esas dos preguntitas. La yo del gato. Como gran admirador suyo que soy, creo que tiene un poco que ver con que el libro en verdad tiene mucha visceralidad suya. Uh-huh. Tiene algo muy, muy, muy intrínseco suyo. Bueno, me remito un poco a todo. Por ejemplo, cuando está tratando los devenires del Demian, todo el protocolo médico que ella sigue en el libro y todo eso, yo ahí veo un poco gran parte de su vida y de su la enfermera, de su interior. Entonces yo creo que es un poco eso lo que le frena a la hora de dar una opinión, porque no sería punky. Por cierto, y aparte de eso lo que hago es portarme mal con en el hospital. Muy o sea, mal. Hago mucho daño ahí en el hospital. Si he sido enfermera, muy mala, porque no veas si hago daño. Pero el abuelo lo pasa muy mal, ¿En realidad eras mala enfermera o no? No, era la mejor. Bueno, vamos a hablar del gato, porque si no, nos vamos a olvidar del gato, que yo tengo curiosidad, y luego vamos con lo del abuelo y alguna cosita. Por cierto, Mene, antes de hablar del gato con Toñi y con Silvia, ¿cómo conociste a Silvia? ¿Cuál fue tu primer encuentro? Y cuando la viste por primera vez, ¿qué sentiste? Que tengo curiosidad, porque ya que eres fan número uno, ¿en qué año fue aquello? ¿No te acuerdas? Sí, sería el 80 y... el 80 y poquito. Uy, ha llovido desde el Texas. Entonces 85, 86 podría ser, ¿no? Que estabas en la báscula. Uy, la báscula. Madre mía. No, eso fue en el 2000 o así. ¿Tan tarde fue? En el 2000. Uy, sí, Mele, ¿vas de 10 o 12? 2000... No, pues... Ah, bueno, sí. No, fue en el... En el 90. 90. Silvia, el micrófono. 96, yo a la báscula iba en el 95, 96, 96 iba yo a la báscula. Exacto, yo soy nacido en la zona franca, uh-huh. Que es de donde la báscula... Yo tenía un novio en la zona franca y por eso iba a la báscula. En la zona franca. y me acuerdo la primera vez que la vi, flipé muchísimo. ¿En algún concierto, cantando? Un concierto de algo tóxico. De algo tóxico. No, perdona, de Último Resorte. Del Último Resorte. De Último Resorte. Yo por aquel entonces ni era punk ni me gustaba el punk. Sí. Pero flipé mucho con ella, con la imagen que daba. Porque con, tú estabas jovencito, ¿qué edad tenías tú? ¿20? ¿18? Era jovencito, ¿no? 96, pues 26. 26. Ah, pues mira, ¿no? Es un más chavalote. De mi quinta. Sí. Estamos ahí. ¿La viste cantar? Fue como un... La vi cantar y a partir de... Yo te digo, ni me gustaba el punk, ni era punk, pero me gustó mucho toda la frescura que llevaba ella, el que enseñara los pechos, entonces empecé a indagar, a preguntar, lo poco que pude... La poca información que puede tener. Sí, en aquella época no teníamos internet ni tenemos los avances que hay ahora. Exacto. Que ahora mismo te pones el YouTube y tienes todos los temas de Algo Tóxico y El Último Resorte. Claro, y aparte hay muchos trozos de aquella época que mi mente no recuerda. Bueno. Mismamente tengo un CD de ellos que ni sabía que lo tenía. Estaba limpiando en casa de mis padres hace cosa de un par de semanas y me encontré un CD de ellos. Qué difícil es ser punk, es verdad. Entonces me acordé que digo, hostia, pues es verdad, sí que escuchaba. Y realmente fue ella quien me abrió un poco. Y hace cosa de como 4 o 5 años, volvimos a coincidir en... Yo empecé a hacer performance, con, también un poco con el posporno y todo esto. Y coincidimos en un par de eventos y, bueno... En cuanto supe que era Silvia, dije, ya no me desengancho. Bueno, oye, qué bonito, ¿no, Toñi? Bueno, oye, suena... Yo quiero amigos así. Sí, sí. ¿Nos vamos con el gato, guapísima? Bueno, entramos en el capítulo de Atrapados en el Edén de los Gatos, que estamos muy para adelante, porque claro, hay que explicar que el libro... Bueno, pues explicamos. Empieza con una chiquillada de dos niños de 11 años... que se meten en una casa en un barrio marginal de Londres porque se escapan del colegio. Entonces, el más malo, que se llama Sid, no sé por qué, le habrá puesto Silvia el nombre de Sid, por algo será, por algo punk, evidentemente. Bueno, pues el amigo que va con él, que es Peter, pues como que se caga un poco y dije, mira, yo te dejo ahí, tú ya te lo harás. Y bueno, tiene... la inquietud de ir subiendo a buscar a su amada. Él está dentro de la casa y voy a buscar a mi amada. Va buscando amor, como si fuera buscando a Rapunzel o tírame tus trenzas. Y bueno, y entonces encuentra un baúl y intenta abrir el baúl. Un niño de 11 años no puede abrir el baúl, hace todo lo posible hasta que el baúl se abre. Entonces lo que sale del baúl lo empuja, lo tira por la ventana y evidentemente el niño cae muerto. Y ahí entra el trabajo de Demian Kurt, ¿vale? Para descifrar por qué ese niño ha caído, que ha salido de ese baúl. Y entonces Demian Kurt, el estirado, el detective que parece que, esto de el más allá, el ente, yo soy como muy pragmático, muy todos los pies en la tierra, pues se encuentra con algo... Algo que le hace ver, que en el libro te puede parecer que está loco, pero bueno, algo que le hace delirar para encontrar lo que es lo bonito del amor, del más allá, de lo efímero, de, no sé, de los entes, de la tranquilidad, el me desnudo, me tiro, me pongo a follar en medio de un parque, no me importa, soy libre, soy feliz, soy yo. Y entonces, pues a partir de ahí se desarrolla la historia del delirio de Demian Kurt. Por cierto, vamos a hacer un parón en la entrevista, si os parece bien. Silvia, Mele, Toñi. Toñi me estuvo mandando WhatsApp comentándome que iba por esta página, por la otra, que si esto, que si lo otro, que si trajera temas de Algo Tóxico, del Último Resorte, que hemos escuchado un tema al inicio del programa. Pero también... Dentro de esta selección de temas musicales ha habido una banda que en su época yo la llegué a ver bastante en directo, me gustaba muchísimo, que me ha dicho que bajara temas para pinchar mientras que estábamos charlando, que no he llegado a entender el porqué, pero bueno, como tenemos a Toñi aquí, tenemos a Silvia Mene, nos ha pedido que nos bajemos temas de Fishbone. ¿Por qué poner temas de Fishbone en la entrevista de Silvia con Mene? Bueno, a mí me llama la atención que el ente que hace que todos los espíritus que le hacen sentir a Demian esa, ese delirio, esa sensación de querer vivir, de querer notar, de querer sentir. Es una banda americana, ¿vale? De punk, ska, fusión, reggae, que no todo el mundo la conoce. A ver, es una banda un poco especial. O sea, no... O sea, que los Fishbowl salen en la novela. Sí, es el nombre del ente que realmente posee a Demian. Porque sale, sí. Te mola. Entonces, mucho. Entonces, a mí me llama un poco la atención por qué lo relacionas con Fishbowl. Bueno, a ver, me llama la atención. Puedo entender que por esa mezcla fusión de... No sé. ¿Cómo lo definirías tú, Silvia? Me sonaba bien el nombre de Fishbowl. Ah, vale. Está bien. Bueno, pues ya está, oye. Pues no. Oye, 100 bueno, palabras más. Y otra cosa, un secreto es que el Smith es sí. el negro. Sí. Que es el cantante. El Smith es el compañero de Demian. Ah, Demian. Vale, perdón. Es su compañero, es que Demian... Es Will Smith. Toñi, que diga, perdona, Jairo, vamos preparando un tema de Fishbowl. Me has dejado muerta. El que quiera. El personaje está bastante basado en Will Smith. Hombre, es un poco así chulesco, exacto, rollo. Exacto. Bueno, ahora sí que lo relaciono, por me costaba, ya, ¿sabes? Decir, claro. Y el Smith este, el negro este, así vacilón, claro, Will Smith. Ahora sí. Claro, hay cosas que se me escapan, ¿sabes? Pero bueno, ahora sí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿El gato? El gato. Lo de Atrapado en el Edén de los Gatos me tiene maravillada. Nuevo mundo. O peor, un enfermo peligroso jugando a activar los sentimientos de la gente hasta el límite. ¿Qué más? ¿Sabes lo que pasa? Que al final surjo yo como si fuera yo Demian y me siento culpable de haber salvado a la humanidad, porque ¿quién soy yo para cambiar el mundo? Bueno, y me siento culpable y lo reflejo en el personaje. Bueno, porque es que... lo que yo hice con el punk fue intentar cambiar el mundo. ¿Y quién soy yo para cambiar el mundo? Y eso lo reflejo en uno de los últimos capítulos del libro. En el último. Sí, exacto. Bueno, que lo dejaremos casi para el final de la entrevista. Pero bueno, Silvia, tú dices quién eres tú para cambiar el mundo, pero actualmente nos rigen tantas y tantas personas que quieren cambiar el mundo... No, hombre, yo creo que todos hemos pasado por una etapa en la que hemos creído que podríamos cambiar el mundo, sí. Y que hemos luchado por ello y sí, tal. Que somos rebeldes. Exacto, esa etapa la hemos tenido yo creo que todo el mundo. Pasa que yo creo que Silvia lo ha conseguido en muchas cosas. Uh-huh. Y a lo mejor es eso lo que le hace sentir un poco más culpable que a los demás, a los que no hemos conseguido cambiar nada. Por cierto Silvia, como dice tu fan número uno, el amigo Mele, ¿tú has conseguido cambiar el mundo? ¿Qué has conseguido cambiar del mundo? ¿Qué crees que has conseguido cambiar del mundo? Bueno, yo he buscado la igualdad entre chicos y chicas punks, ¿vale? Y lo he buscado porque era una de las premisas del punk. Entonces, mostrar los pechos no era sexualidad, sino era provocación. Rebeldía. Es provocación, y es diversión, y es sentido del humor. Y es un montón de cosas menos sexo. Por cierto, ¿dentro del punk no crees que el punk es machista? No, son garrulos. Garrulos hay en todos los... Yo creo que lo ha definido perfectamente y yo creo que es hora de poner esa cuña guapísima que nos va a poner nuestro amigo Jairo y un tema de Fishbowl. Y luego seguimos con Silvia. ¡Ey! Esto es Histeria con Satur Rodríguez. Sunshine, take me to another place. Esto es Histeria, con Satur Rodríguez. pulmones, reptando con el pecho, emoción contra emoción. Me sentía del desorden, los que eran, me tocan los resortes, los disturbios, los saltan. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. La resistencia camina, desierto hospital, donde empieza y termina, el derecho al revés, ni lojos, ni tentaciones, ni visiones, pero se no, ni tiempos de invasión, ni de intrépidos prodigios. Es el día del desorden, los muros caerán, hoy tocan los resortes, los disturbios, los saltan. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. Ya verás, ya verás, los locales arderán. Pásame, pásame, arderá hospitalé. Ya verás, caerán, caerán. Pásame, pásame, todo va a caer. Juntos en el caos, juntos en el caos, juntos en el caos, juntos caerán. Queremos descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol, descontrol. Hey, esto es Histeria con Satur Rodríguez. Pues al final, un poquito como de regalazo después de Fishbone, que enlaza dentro de la novela, que la verdad que me encanta, porque era una de esas bandas de aquella época de cuando salieron Red Hot Chili Peppers y toda aquella banda fusión que me molaba, que todavía siguen tocando, pero que se puede decir que fueron los hermanos pobres de toda aquella movida. Recordar que estáis en Histeria, que yo soy Satur Rodríguez, Silvia Mele, nuestra amiga Toñi, nuestro amigo Jairo, técnico de sonido, nuestro amigo Jorgito Ilegal, que ahora nos va a hacer unas fotitos, que ya le pagaremos algo, y que Silvia Resorte nos está presentando su novela, que se llama, Toñi, El delirio de Demian Kerr. Por cierto, recordar que Histeria se emite lunes y viernes de 20 horas 8 noche a 22 horas 10 noche, y durante toda la entrevista nuestro amigo Fermín Muguruza y Chalar 58 nos está un poquito haciendo más amena y haciendo más... Yo la voy escuchando con gusto. La verdad que, por cierto, a veces me da la sensación que cuando... Por cierto, baja un poquito al amigo Fermín, Jairo, gracias. A veces me da la sensación, Silvia, de que mientras que hablamos, habla Mele, Toñi y yo, que están más por la música de Fermín Muguruza que por lo que te preguntaba, vamos. Sí, un poquito, sí. Que digo yo que al final... Estoy muy enganchada, Al final, Mele, Toñi, le vamos a tener que quitar la música de Fermín para que lo haga un poquito más caso. No, bromas aparte, que es una broma. A mí también me encanta tener a Fermín. ¿Por qué le llamas Histeria al programa? ¿Histeria? Sí. Porque cuando... Histeria nació hace más de 25 años, que no fue esta emisora, fue en... Antiguamente teníamos otro teatro que se le llamaba Sala Polivalente. Pues en aquella época yo era muy heavy, muy heavy, muy heavy. A mí la verdad que poner música punk o hacer este tipo de entrevistas nunca lo fuese pensado. Porque yo era un defensor de la fe, yo era un macho heavy, ¿sabes? Luego ya con el tiempo, con mi maestro Vicente Comayuncosas, y luego con más colaboradores de la radio dentro del flamenco, la sardana, y el jazz y otro tipo de cosas, fui aprendiendo, fui poquito a poquito pues empapando de otras músicas y otras movidas, pues me fui abriendo mentalmente, y bueno, y es lo que se ha convertido ahora mismo Histeria, en un programa pues diverso, como una coctelera musical de diferentes culturas y también diferentes filosofías. Pues se llama el programa Histeria, que yo también ramifico como tú, Silvia, para que veas que yo también lo sé hacer, porque en aquella época yo era muy fan de Def Leppard, y por aquella época su guitarrista Steve Clark se murió, y uno de los discos que más me gustaba en aquella época de Def Leppard era Hysteria, y fue como un homenaje a la muerte de ese gran guitarrista que fue de Def Leppard. Pero bueno, se puede decir que también a veces Hysteria es algo histérico, porque hoy, dentro de nuestra histeria controlada y respetando, ¿me entiende?, estamos disfrutando totalmente. Por cierto, el amigo Melen nos quería comentar algo del disco de... Perdón. Libro. Del libro de Silvia, porque ya Fermín... ¿Cómo has dicho que se llamaba, perdón? ¿Cómo se llamaba? El niño de Demian Kuhn. Que queda bien, ¿eh? No lo habíamos ensayado, ¿eh? No. Porque Hysteria también lo que tiene, Melen y Silvia y Toñi, es que hay una base, pero luego casi todo es improvisado, casi todo, las entrevistas depende de lo con que conteste el entrevistado, y ahí vamos ramificando, y luego tenemos, claro, hay una base máster que ahí vas sacando preguntas, pero lo más bonito es que las sensaciones que te dé el entrevistado o la entrevistada, tú salgues tus propias conclusiones y preguntes. ¿Puedo decir algo? Lo que tú quieras. Que yo en mi época de último resorte, lo que mandaba en mí era la histeria, ¿vale? Yo cantaba histérica continuamente, siempre, en todas las actuaciones, lo mío era la histeria. Si se me salían los ojos de la cara. Tú eras una histérica. Era una histérica total. Yo es que creo que el término histérico le va más al punk que al heavy, ¿eh? Pero vamos a ver, el término histérico o histeria colectiva se le puede denominar... yo creo que a una situación totalmente controlada, pero que se habla de diversas maneras y de diferentes filosofías, que mucha gente se escandalizaría, pero la hablas tan normal y corriente, ¿me entiendes?, que es como tiene que ser la vida, claro, actualmente, pero la gente se escandaliza por un pecho, por cualquier tontería. Es que hay mucho puritano, cada día hay más puritano. ¿Me entiendes lo que te digo? Y yo creo que esa histeria o ese ser histérico engloba toda esa filosofía, que yo creo que es lo que engloba este programa, que a veces es histérico, pero todo controlado y con muchísimo respeto, que es como que hay que hacer las cosas, nunca desagradablemente, faltando el respeto. Exacto. Y siendo grosero, como tú has dicho, no siendo un garrulo. Exacto, que es el ejercicio de visualización que admiraba tanto en Silvia cuando la conocí, de enseñar los pechos sin que sea algo sexual, ni que sea algo... Yo, por ejemplo, muchas veces bajo de aquí arriba del campo, y son 6 kilómetros que voy por la carretera, con una minifaldita, unos cuernos puestos, las uñas pintadas. Claro, me miran, obviamente. No lo hago ni por llamar atención ni por nada, hay que visualizar una diversidad. Y una faldita es algo súper fresquito para el verano, y que no tiene que ser una cosa única para mujeres, y ni única para que la mujer enseñe. Y además hemos de acabar con el binomio hombre y mujer. Hay muchas más sexualidades. Aparte que yo veo que Melen, también Toñi la ha podido ver, y Silvia y el amigo Jorgito Ilegal, tiene un cuerpo potente para poder lucir la minifaldita y esas piernas que tiene, ¿me entiendes? Aparte de que no ocultaricemos que la minifaldita es de hombre o mujer. Ay, yo veo rollo entre Satur y Melen. Sí, yo creo que sí. Yo también lo estoy viendo. Yo lo veo difícil. Yo no. Por cierto, Mele, vámonos con esa parte del libro. Yo, queriendo hacer un poco así, que cuando me invitó Silvia a venir aquí a la radio, dije, Demian Kuhn, yo me voy a internet y busco todo lo que yo sepa de Demian Kuhn. ¿Cómo que tú buscas todo lo que sabes? Y yo me leo el libro. O sea, ¿que no te has leído el libro o te lo has leído? Yo me lo he leído. ¿Las 200 y pico páginas? Bueno, sí. Vale. ¿Y qué encuentras? Yo es que no soy lector. Yo tengo que decir que no soy lector. El último libro que me leí fue, me parece que, El Mecanoscrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo. Que te puedes estar hablando del 60. No. ¿En catalán o en...? En catalán. El Mecanoscrito del Segundo Origen, sí. Gran libro, además. Y Manuel, sí. Conocí a Manuel de Pedrolo, además. ¿Sí? Sí. Yo tuve la suerte de que mis padres me pusieran una escuela de pago catalana. Y Manuel de Pedrolo, Pilarín Vallés, venían cada año en San Jordi a firmar libros y todo eso, lo conocí. Pues lo que comentaba es que pues yo he puesto Google, que es lo que se hace mucho ahora, y pues he puesto Demian Kuhn. Soy un poco garrulo, y en lugar de Demian he puesto Damian. Pero bueno, resulta que hay un tal Demian Kuhn, que es un presidente en Estados Unidos de una localidad llamada Breville, que además parece que tenía un negocio de compraventa de viviendas. O sea, especulador. Un especulador de esto que cuando lo he visto he dicho, vale, no, Google no tiene nada que ver con el Demian Kerr que Silvia del que Silvia habla en el libro, y realmente no tiene nada que ver. No. Por cierto, ahora hablando de presidentes y de Demian o Damian, la maldición de Damian, ¿os acordáis de aquella película? Y todo, me gustaría que dierais vosotros los tres, mira, me encantaría, ya que hablamos de presidente, no sé si Jairo quiere hacer alguna pregunta. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Porque te veo lanzado. Jairo os quiere preguntar algo. Silvia. Hola Silvia, buenas tardes. Hola Jairo. No, yo solamente quería hacerte una pequeña observación en cuanto a lo que he estado escuchando y tú has dicho. Y es el hecho de que, por ejemplo, el que hayas trabajado tantísimo tiempo en un hospital, me imagino que esto te ha dado la oportunidad de conocer la diversidad de personas y con diferentes problemas, tanto corporales como mentales. Y de allí, pues creo que has sacado tu gran experiencia, y el hecho de que tengas este retrato que nos das, a mí no me, particularmente, no te conozco, pero no me da la sensación de que seas lo que tú dices que eres, sino que eres una persona muy sensible, que tienes un gran corazón y que las experiencias que has tenido en la vida has intentado reflejarlas en tus canciones y en lo que has escrito en tu novela. Gracias, Jairo. No puedo decir nada, lo has dicho todo tú. Bueno, ahí ha quedado, porque siempre tenemos una pequeña sección cada vez que nos viene Jairo a hacer de técnico de sonido, que para mí es un placer, la verdad, se lo tengo que agradecer, porque no cobra, el hombre saca tiempo de su casa, deja a Daisy por allí, a Bruno, a los dos, y viene y me hace el favor. Siempre hay una pequeña sección, Mele, Toñi y Silvia, de la opinión de Jairo. Ahí ha quedado, ahí ha quedado. La opinión de Jairo. Por cierto, os quería preguntar sobre, ya que hablamos de presidentes y de todo, saliendo un poquito del tema del libro, que ahora volveremos con el gato, porque el gato lo hemos dejado ahí aparcado. El gato hoy curioso. No sale de la jaula. Sí, yo creo que sí, porque se nos acaba el tiempo, pero sale. ¿Qué opináis sobre hace bien poquito que se nombró el nuevo presidente de Estados Unidos, que le dicen el rubio, al amigo Donald Trump, ya que estamos hablando de manipular, de cambiar el mundo, de presidente? Pero sobre todo, hablémonos con respeto. Cada uno podemos opinar, que me gustaría, porque claro, cada uno tiene una manera diferente. Recordar que ha sido elegido por la mayoría de estadounidenses. Mele, tu opinión, tu manera de ver las cosas, cuéntanos un poquito. Bueno, yo he estado viviendo unos 6 años en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿De qué año a qué año? En California, puf. Volví en el 2009, 8, 7, 6, 5, 4, desde el 2004 hasta el 2009. ¿Y quién había allí de presidente? Bush. Bush, bueno, una época dura, ¿no? Una época dura, sí. Mm. Lo reeligieron dos veces consecutivas estando yo allí, y la segunda vez que lo reeligieron dije, venga, hasta luego, Lucas, y me fui. Lo siguiente que le podía pasar a Estados Unidos sería tener un presidente que lo único que sabe hacer es comprar cosas y negociar con ellas. Es un gran magnate, un gran empresario. Un gran empresario y un gran mangante, como digo yo a los magnates. Me parece, claro, totalmente ridículo poner una persona así la presidencia. Y aparte, no es verdad que la mayoría de estadounidenses le votaron. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bueno, hay un sistema electoral en Estados Unidos que no necesitas tener la mayoría para tener los votos. Aparte de que en Estados Unidos no funcionaba como hasta ahora, que aquí había un partido u otro, hay muchos más. Entonces, seguramente partidos republicanos sumaban más diferentes partidos, pero sin tener la mayoría absoluta, sí que tiene más votos que otros partidos. Silvia, ¿cómo vemos esto de Donald Trump? Oh, te da igual. El Trump este es un tramposo, es un falso, es todo apariencia. No es ninguna amenaza, es solamente un payaso, y ha sido elegido porque es súper americano, es representa del espíritu americano, la esencia, ¿no? La esencia de lo que es un americano, capitalismo. No, recordemos que este hombre tenía el Taj Mahal True de un casino superpotente. O sea, Toñi, ¿qué opinas tú de Donald Trump? Yo pienso que Walt Disney fue un visionario cuando creó al tío Gilito. Por cierto, Jairo, también me gustaría... No tengo nada más que decir. Y también... mi primo vive en Denver y está nacionalizado americano. Su hija es americana y es profesor en la Universidad de Denver. Y no tengo nada más que decir. Por cierto, Jairo, ¿tú qué opinas de Donald Trump? Ya para acabar esta ronda. Bueno, aquí cabe una sonrisa muy amplia. Y mejor antes de continuar hablando sería que todos soltáramos una carcajada por el bien que nos puede traer, todas las endorfinas que podemos soltar con una buena carcajada, y entonces pues seríamos, quedaríamos estupendamente bien, y así pues esta señora quedaría en su sitio adecuadamente. Seguimos con el libro de Silvia en Histeria, que por cierto se llama el libro... El delirio de Demian Court. Se me va a olvidar el título. ¿Dónde nos hemos quedado del libro? Con el gato. ¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato? Porque yo tengo una curiosidad. Tú también, ¿no, Jairo? Tú también, ¿no, Jorgito? Con el gato. Me pasa que Will se pone a hacer miau, miau. El gato de Silvia nace hoy. Eso lo decía Rosario, ¿no? No, no tengo gato. Yo tengo una gata. ¿Pero qué le pasa al gato? ¿De dónde sale el gato? A ver, el gato sale de un delirio más. Es un delirio más de Demian. Lo que pasa es que es un delirio más simpático. Claro. Es una parzada de reír. Es un delirio más simpático dentro de lo que es todo el libro. En mi barrio dirían que es una espicha. Sí. Lo del gato es una espicha. Eso. Es un trozo del estás leyendo en el que te ríes mucho. Lo que está pasando dentro del psiquiátrico, que están todos locos, están muriendo, los están matando, y de repente te aparece un gato. El delirio este del colega que se pone a parecer un gato porque lo está buscando. Bueno, lo que yo he entendido, ¿eh? ¿Y dentro del psiquiátrico están matando a los enfermos? Cuéntanos. Bueno, les están extrayendo el alma, ¿no? De alguna manera. Les están enseñando que es la muerte para que no tengan miedo a morir. Ahí está. Muy bien. Interesante capítulo, ¿no? Interesantísimo. Seguimos, Silvia. Seguimos, Toñi. Bueno, yo he acabado el libro y cuando he acabado he escrito esto. ¿Ya has escrito? Muy bien. Utopía perfecta. Perfecto. ¿Estás de acuerdo con ella? Sí, sí que es una utopía. Es, si voy a hacer un spoiler. Si tomáramos las plazas de todas las ciudades del mundo y hiciéramos orgías populares, cambiaría muchas cosas. Pero muchas. Pero yo te hago ya una... empezando por nosotros mismos, por lo que sentiríamos nosotros mismos y cómo nos cambiaría la vida y nuestra forma de comportarnos. ¿Con una orgía en una plaza? Con una o cientos o miles de orgías. Y yo te hago una pregunta muy seria, Silvia, entre tú y yo, que nos miramos así a la cara. ¿Tú crees que la solución en el mundo... son las orgías? Sí. ¿Por qué? Porque es un... También algo... puedes contestar tú, Mel, ¿eh? Silvia, sí, perdona. Pero... Sí. Yo creo que somos tan hipócritas con el sexo que no hemos podido aprender lo que es el sexo en realidad. Estamos incapacitados para tener relaciones sexuales sanas. Por eso enseño las tetas, porque es sano enseñar las tetas. Por eso el hombre perro va desnudo por la calle con un collar en el cuello. Porque, y lo ves, y no te implica sexualidad, te implica, hostia, buen rollo, es sanísimo el hombre perro. Es un filósofo, además, increíble. Silvia, ¿te puedo pedir un favor? Sí, puedes. No puedes. Bueno, pues nada, no te puedo pedir un favor, ya está, me callo. Yo voy a también hablar un poco de lo de las orgías, como trabajador sexual o profesional del sexo y esto. Uh-huh. Abiertamente, el follar o no follar cambia mucho el carácter de la gente, además muchísimo. Hay gente que enferma de la cabeza y es precisamente porque no tiene una sexualidad sana. Y es una gente que simplemente si el mismo estado, si ellos no pudieran o ellas, les proporcionara un desahogo con el sexo. Además, si estudias biología mismamente, ahí hay un trabajo de endorfinas y de historias que que tienen mucho que ver con tu comportamiento, cuando has liberado las endorfinas, cuando no. Entonces, lo que dice Silvia de que sí, se cambiaría el mundo, estoy totalmente convencido, y además es algo que reivindicamos desde el posporno y desde las fiestas que hacemos, las orgías. El mundo sería completamente distinto a lo que es ahora. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo sería el mundo. Sería algo completamente increíble, nuevo, distinto, una evolución. La utopía misma sería la nueva evolución de la humanidad. Claro, el sexo, que es algo libre, sin tapujos, está como censurado, y sin embargo, algo tan cansino y antiguo como es un matrimonio, llámalo matrimonio, llámalo contrato, como se llama ahora, nos están obligando todavía a mantener el estatuto del hombre, la mujer, los niños y tal. Y una cosa, por ejemplo, que ha pasado en España, que a mí me ha sorprendido mucho, es que se ha legalizado el matrimonio homosexual. Uh-huh. Del que yo estoy en contra, por cierto. ¿Por qué estás en contra? Porque estoy en contra del matrimonio en general. Ah, vale, no porque se ¿vale? hace... porque cuando se abre el matrimonio a un tipo de vida, ¿vale? Yo pensaba que no serían los homosexuales los que nos tendríamos que adaptar al estatuto del matrimonio, sino el estatuto matrimonial el que se tendría que adaptar a que hay una nueva manera de vivirlo o de sentir el mundo de la pareja. Uh-huh. Del cual tampoco estoy en contra. Pero bueno, hay muchos matrimonios abiertos. La palabra que has dicho, esa de abiertos, es relativa. Está prohibida cuando tú firmas y prometes que vas a ser fiel. Ahí voy. Pero tú estás casada, ¿no, Toñi? Yo no estoy casada. ¿Cuándo me he casado yo? Yo estoy divorciada. Ya cometí un error una vez. Bueno. No, pero hoy entre entiendo... Silvia y Toñi vivimos en pareja, nos respetamos. Exacto. Vale, entiendo, vale. Ahí estamos. Tenemos dos hijas que adoramos, nos respetamos, vivimos en pareja. Uh-huh. Tú ya sabes cómo soy yo, Satur. Y eso es lo más bonito y lo más grande del mundo. Se me va la pinza. Pero hace tiempo que no se te va. Cuando una pareja o un trío o un cuarteto o un sexteto se respetan y se quieren, eso es lo más maravilloso del mundo. No cuando es un contrato que tienes que cumplir. Es que entonces no vive feliz. Ahí a mí está. Ya me pasó la primera vez. Ahí estamos. La cagué. La cagaste, Burlancaster. ¿Y lo pagaron los hijos? La pagó la primera hija, pero no la pagó del todo. Ella es feliz. Porque tiene una madre que le enseña lo que es la vida libre, el amor. A veces me dice, mamá, es que me dices cosas que no tocan. O sea, ella es más, como dije, no sé cómo decirlo, es más carca para eso que yo. Y yo intento abrirle... Si los niños de hoy en abrirle día son más carcas. Abrirle al mundo y decirle, chica, disfruta, sí. Esto es lo que hay. Es una cosa y que me tiene... me dices que esto no toca, mamá. Más remilgados. Es una cosa que tiene el libro y que yo creo que... lo que decíamos antes de en qué época lo situarías. Y es totalmente atemporal. Pero yo creo que a nosotros que hemos vivido bastante nos hace recordar épocas pasadas en las que había una libertad y había una intención de cambio. Todo esto se ha venido abajo y las generaciones que están creciendo ahora, en verdad, se están volviendo súper retrógradas, están volviendo a querer casarse desde los 17 años y a formar el estatuto familiar este de tan cansino y antiguo. Yo siempre le digo a mi hija mayor, mi meta en la vida era ser madre, no abuela, no la cagues. Muy bueno, seguimos hablando del libro, ¿no, Toñi? Bueno, yo en sí me quedo con el último capítulo, que me gusta bastante, que es donde firmo Utopía Perfecta, porque me parece una utopía perfecta, ¿no?, todo este libro. Y me quedo, pues eso, con las palabras que Demian busca en el diccionario, ¿no? Exacto. Que te hacen pensar, ¿no? ¿Qué palabras son las que busca en el diccionario? Bueno, pues busca varias. Empezamos. Busca verdad, adecuación del pensamiento a las cosas. Entonces, la reflexión de Cures. El pensamiento es el jefe de todas las cosas. Las cosas existen porque alguien las piensa. La belleza de las montañas no tendría sentido si unos ojos no las vieran y no sintiesen emociones al verla. Percibir la belleza es una de las facultades humanas hacia el universo, que ensalza y abruma. El universo sin el pensamiento y el sentimiento humano estaría vacío. Las montañas no existirían para nadie, por lo tanto, aunque estuvieran allí, no existirían. Y nada podría confirmarlo. Así pues, somos el motivo de la existencia de las montañas, como somos el motivo de la existencia de todas las cosas. Claro. Me quedo sin palabras. Porque tú vas al diccionario, según él, te pone adecuación del pensamiento a las cosas. Pero si tienes una mente abierta, reflexionas. Bueno, la verdad. Claro, que es cada más uno importante. Tiene su verdad. Esto es punk total, porque esto sí que es punk, porque el punk es emoción y la emoción es lo más importante, es súper importante dentro de la humanidad. Sentir emoción por este mundo que en el cual no encontramos nunca el amor, no encontramos nunca, siempre encontramos la frustración, el dolor. Pues emocionarte de vivir es ya de vivir tu verdad, lo que a ti te gusta, lo que tú verdaderamente crees que es tu verdad y que te hace sentirte feliz. No sé, yo me llevo eso. Claro, de esta reflexión, ¿eh? Es un poco, cada cual cuando mire la montaña le hará sentir algo diferente. Claro, cada uno, o sea, lo ve desde su verdad. La montaña se siente así. Tú podrás ver una montaña, pero si tú no la sientes así, no sabrás que es una montaña. Evidentemente. Entonces, es un poco lo que... Y bueno, luego me hace la palabra pensar. Pensar. Esto también la busca, ¿no? Sí. Ejercitar la facultad del espíritu de concebir, razonar o inferir. Y Kurt reflexiona. El ánima humana dentro de su cuerpo caparazón, en esta dimensión terrenal, tiene poderes con los que articula el juego de las prismas de la realidad, los encuaderna como un rompecabezas y los cose con sus pensamientos. El hombre es un obrero en construcción de la verdad absoluta. Toma ya. Venga, Silvia, dale caña. Tengo que decir una cosa. Venga, Silvia. Escribí este libro completamente drogada, ¿vale? Bueno. Solamente hay que decir eso. O sea que ibas drogada cuando escribiste el libro. Sí, iba drogada cuando escribí pues el libro. Entonces, esto tiene hace 4 años, ¿no? Entonces, no, tiene más, este es 2001. El libro. Sí. ¿Y con eso qué quieres decir que ibas drogada? Que hay cosas que... Oye, yo me lo he leído sin drogarme y me ha parecido fantástico, ¿eh? ¿Con eso qué quieres decir? ¿Que hay trozos que sustituye a la Silvia normal a la Silvia que iba drogada? Cuéntanos un poco. Pues lo ignoro. Yo creo que yo soy otra persona desde que no tomo drogas. Veo la realidad de otra forma y... Me gusta como la veo ahora y no quiero cambiarla, pero en aquel momento también era muy rica. Estaba enamorada de las palabras y utilizaba palabras extrañas porque me gustaban como sonaban y tal. Y las ideas que se me ocurrían eran geniales en aquel momento. Las sentencias que me inventaba, yo creo que nunca más podría hacerlo. De hecho, este cuento que te ha regalado, sí, Toñi, de Carne Negra, es el primer cuento que lo he conseguido escribir sin haber tomado ninguna droga. O sea, que esto es Serena, ¿no? Después de 4 años de no tomar drogas he conseguido escribir este cuento. ¿Podemos leer ¿te atreves a leer la primera página? Frase, por favor. Venga. Dedicado a Sandroide Vulcana, que proviene del futuro. Un día del 2030, los pecadores de todo el mundo volvieron pescadores. A sus pescadores. Perdona, Silvia. Empezamos de nuevo. Las gafas. Un día del 2030, los pescadores de todo el mundo volvieron a sus puertos sin un solo pez en sus redes. Punto. Ya está. Y aparte. Por cierto, el que quiera también conseguir Carne Negra de Silvia Resorte, también un... Sí, que se pongan en contacto conmigo. Vale. Aunque estos los regalo, los de Carne Negra. Uh-huh. Amiguetes, a gente que me cae bien. Uh-huh. A mí me ha regalado uno, ¿eh? Hombre, es que tú... Me caes bien. Gracias, Silvia. Seguimos con más cositas del libro, que se nos acaba el tiempo. Bueno, pues eso, yo ya estamos resumiendo. Estamos en el final, resumiendo, pues eso, es lo que dice Silvia, es una reflexión, como ya dices, si en ese momento en el que tú tomabas drogas, pues te sentías que las palabras... A mí también me ha pasado, que he tenido momentos de mi vida que... Y me ha sugestionado y me he puesto a escribir y bueno, tengo diarios y he hecho muchas cosas locas y bueno, y me he puesto a pensar y me salían las palabras solas y decía, uy, si esto me lo pusiera, me pudiera poner a escribirlo, sería la hostia, ¿no? Es que yo creo que las drogas son un buen instrumento para... Pero luego para te buscar... da el bajón y dices, uy, ahora ya no me acuerdo, ¿por qué no lo habré escrito? Como los sueños, ¿no? Ahí está, es como un sueño, poco como los sueños. No lo apuntas. Y bueno, del epílogo me quedo pues que con eso, con el pensamiento único. Me encanta que te hayas leído Rebelión en la Granja y Homenaje a Cataluña. O sea, me demuestra que tienes una cultura... A Orwell lo quiero, lo adoro, adoro a Orwell. Bueno, quería decir de que este libro está... editado por Teje Libros. El ilustrador es Rafa Doc. Sí. Y que también hago otros cuentos que los edita Furadat, ¿vale? Furadat. El agujero agujereado. Que y... tienes tres cuentos, ¿no, Silvia? ¿Eh? Tres cuentos, ¿no? Te veo. Sí, tengo tres cuentos aquí. Y bueno, que ya yo no me veo capaz de volver a escribir una novela porque ya me vacié toda en la novela. Y aparte de eso, me vacié toda en mi blog de último resorte que yo tenía, que ahí me vacié, que no veas, delante de todo el mundo. Me desnudé y dije todo lo que pensaba. Y que hoy en día ya no lo veo como lo veía en ese blog. Para mí hoy en día todo el mundo es bueno, ¿vale? Me olvido si me llegaron a hacer bullying o no, si... Todo eso queda olvidado porque no quiero señalar a nadie nunca más. Soy feliz como soy. Y creo que todo el mundo es bueno ahora mismo. Pues sigue así, serás una gran mujer. Seguirás siendo una gran mujer. No hay que tener rencores. Yo en eso soy igual. Y te aseguro que he pasado épocas muy malas. Y no tengo rencores. Yo salgo a la calle, me río, sonrío. Mele, ¿tú tienes rencores? Yo no. Y menos ahora viviendo aquí. Yo saludo ninguno, a todo el mundo. Ninguno. Soy feliz. Por cierto, ¿drogas sí o drogas no? Yo drogas sí. Yo quería comentar... Yo drogas sí. Que quería comentar algo... Depende cuándo. Depende con quién. Exacto. Y depende cómo. De lo que ha dicho yo para mí no, pero para los demás sí. De lo que ha dicho un poco Silvia antes, yo creo que las drogas son un buen vehículo para estudiar distintas realidades, pero para decidir qué realidad quieres, lo bueno es estar sin drogarse. O sea, yo creo que son buenas las drogas, pero no creo que sea bueno vivir drogado. Buena reflexión. Yo con las drogas, con el speed, era como Superwoman, ¿vale? Tenía unos poderes increíbles de hacer muchas cosas. Y desde que he dejado de tomarlas, me parezco idiota. No. He perdido un montón de facultades. Pero me siento orgullosa de haber dejado las drogas. Me siento muy orgullosa de haber dejado todo el tabaco, el hachís, la marihuana, todo. Y la cocaína nunca me ha gustado. La heroína tampoco. La heroína menos. Y que veo la realidad de una forma que ya no quiero dejar de verla de la manera que la veo. Ya no quiero que mi realidad cambie con un eufemismo. Oye, me parece una reflexión bastante acertada desde mi punto de vista. Pienso lo mismo. Yo también hace años que no tomo drogas. Y bueno... Aparte yo tampoco lo descarto no volver a tomarlas, pero en el momento de mi vida en el que estoy, pues... Yo creo que Silvia, y ahora tú, es de las pocas personas que... dice haber tomado drogas, sí. Y que lo ha dejado y que no No pone mala cara, no. ni hace sentir mal a la gente que nos seguimos drogando mientras nuestros cerebros... Yo lo respeto. Exacto. Hombre, yo... A mí mientras no me molesten... A ver, exacto. Si me entiendes, mientras no me molesten. En el sentido de que si yo tengo que ir con una persona que va a tomar drogas y vamos al mismo sitio, yo no voy drogada y tú vas drogado... Y estamos en el mismo rollo, pues oye. Hombre, mientras que respete, porque claro, son dos mundos diferentes. Es que el tabaco es igual, Silvia, vamos a lo mismo. Tabaco es la peor droga, la peor. ¿Y el alcohol? Y el alcohol es malísimo. Quiero decir, es que... Mele, Silvia, como al inicio del programa nos habéis cantado una canción a capela de la banda, ¿cómo era? De Minoría. ¿Cómo lo tenemos ahora para hacer algo, que os cantéis algo aquí a capela de algo tóxico, de Último Resorte o de alguna banda cosa? ¿Cómo lo ves, Mele? Yo te veo a ti animado. Silvia, ¿qué? ¿Cómo lo vemos? Es que Mele se inventa las canciones. Bueno, porque cante Mele, ¿eh? Venga, invéntate algo. Canta Mele, canta. Ya lo he visto Mele. Porque... ¿Pero es verdad que te inventas las canciones? No, ¿o? No, no. ¿Por qué quedamos? Aquí hay uno de los dos que miente. No me las invento, tengo mala memoria para cantarlas. Ah, bueno. Canta una de Anarquía. Lo has dicho muy diplomáticamente esto, ¿eh? Tengo mala memoria. Es verdad, es cierto. Es una cosa que me gusta mucho. Porque, por ejemplo, yo tengo muy mala memoria generalmente para los nombres y para todo. La única manera que se me queden las cosas normalmente es cantándolas. Uh-huh. Pero claro, ya llega una edad en la que ya ni eso. Y me gustó mucho porque Silvia normalmente pone una partitura con las letras delante, lo cual me facilitaba un montón cuando cantaba con ella el poder mirar las letras y verlas desde lejos, aunque fuera. Pero... Ya, yo necesito cantar con partituras, aunque sea poco punk, esto hay que decirlo, pero es que no... No te acuerdo de las letras. Bueno, no. ¿Podemos hacer algo del Último Resorte? ¿Alguna de las antiguas podemos hacer? Silvia, ¿no hay en este universo? Ah, vale, venga. Venga, Jairo, venga, que nos lanzamos al vacío. Venga. Un, dos, tres, sí. ¿No hay en este universo tanto odio como aquí? Que parece entretenido ver matarse entre sí. ¿No hay en este universo tanto odio como aquí? Que por culpa de los egos nos se destruyen entre sí. ¡Odio este mundo! ¡Agujero nauseabundo! ¡Odio este mundo! ¡Agujero nauseabundo! ¡Odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, odio, Aquí teníamos a Mele y Silvia en directo, una canción potente. Por cierto, sí que me he dado cuenta que el amigo Mele se inventaba algún trocito o no te acordabas, ¿eh? No me acuerdo. Lo ha reconocido, ¿eh? Yo lo digo totalmente. La verdad que un placer teneros a los dos aquí en directo. Me lo he pasado francamente bien con los dos. Y ya como última reflexión, Toñi, sobre Silvia Mele, ¿qué opinión te han dado? La reflexión del libro para ir despidiéndonos. Mi reflexión del libro y final es que le debía una a Satur, porque lleva como 4 años detrás de mí para que venga a hacer un programa con él. Porque tiene buena voz. Y ella se desenvuelve bien y es buen fichaje, que sí, Mele y Silvia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre lo dejo tirado porque tengo 1000 ocupaciones. Lógico, porque aquí pues todo tienes es... que venir más. Quiero abarcar muchas cosas y las acabo abarcando y cuando me llega el momento de venir hasta ahora, pues estoy agotada. Pero yo... Y le dije el viernes, te la debo, Satur, estaré allí. Y si es con Silvia Resorte, estaré allí. Aparte que yo creo que Silvia y Mele, yo creo que estoy de acuerdo que ha estado estelar. Y ¿no, reflexión, sí. Silvia, sí. Me he leído tu libro en 2 días. Le he mandado un WhatsApp de audio esta tarde a Satur y le he dicho... Esta chica me tiene loca la cabeza. Me quedan 60 páginas. O sea, me ha mareado. Estoy flipando. No me ha contestado al audio porque habla flipado con mi voz. O sea, estaba toda estresada. Y me quedo con muy buen sabor de boca y con lo que te he dicho al final. O sea, yo he firmado que siempre cuando acabo un libro suelo siempre poner una anotación, cualquier libro que me leo. Y en este pues me queda pues eso, la utopía perfecta de lo que es el pan y de lo que es vivir feliz con amor, con orgías, con... Sobre todo con orgías. Desinhibición, con que cada uno haga lo que quiera respetando a los demás. Y punto. Exacto. Muy bien. Y fue fantástico. Gracias, gracias. ¡Yuhu! ¡Ale, ale, ale, ale! Mele, y para irnos despidiendo, ¿qué sensación te queda al final de toda esta charla, de todas estas vibraciones, de toda esta movida que hemos vivido hoy en Histeria, en directo? Bueno, mejor sabor de boca que a ella, casi, porque tengo un chicle de fresa. Pero no, bien, me he enchufado literalmente, porque me ha dicho, voy a hacer radio en tu pueblo, y... que, bueno, he querido venir. Me enchufado, ¿no? Es un placer que hayas venido. Para placer, nosotros ha sido totalmente enriquecedor y productivo. Y honestamente, espero volver algún día a hablar también de mi libro. ¿Ah, tienes libro también tú? Estoy en ellos, tienes. ¿Y cómo se llama el libro? ¿O de qué estás escribiendo? Danos un poco. ¿Sabes qué tiene? Un avance, Mela. Va, un avance rapidillo. En el Furad Furadad, que es la editora que ya comentaba antes, uh-huh. Débora Aunque, que es la jefa y la editora principal, cogió un día por casualidad mi diario de todas las épocas que he vivido en Estados Unidos y tal, y lo encontró muy interesante. Lo que ha hecho es coger fragmentos de ese diario y hacer historias cortas tipo los libritos que tiene ahí Silvia. Uh-huh. Y bueno, el primero se llama 72 to You y se publicará dentro de poquito. ¿Y de qué habla? Se lee como una historia de amor, sin embargo, es lo que hablábamos antes, era un negocio, era un yo como prostituto, y como alguien me paga un viaje hacia un sitio, me mantiene. Como profesional del sexo. Y yo me lo no, porque ahí, más que del sexo, era profesional del amor. Porque bueno. ¿Te enamoraste? Me pagaban para ello, y realmente lo viví y lo hice vivir. Porque era mi... Vamos a ver, que yo me enteré. ¿Te pagaban por enamorarte de una persona y que esa persona estuviera enamorada de ti? Era... Esa persona, bueno, compraba, no te entendí, amor. Esa persona compraba, vale, amor. Esa persona se enamoró de mí. Uh-huh. Me dijo de mantener una relación. Yo le dije lo que había. Y me dijo que le mintiera todo lo que pudiera, pero que él me quería. Entonces, poco a poco, yo sí que tuve un sentimiento hacia él muy, muy, muy fuerte. Y, uh-huh, de hecho, el libro es casi cursi, de que lo llena todo, es mi vida, todo huele a él y toda su esencia, pero en verdad lo que estoy describiendo es que él me lo paga todo, es que yo sin él en realidad no tengo nada. Y, o sea, que eras un mantenido. Es una manera de decirlo. Un American gigolo. Es una manera de decirlo, pero bueno, es un trabajo. Yo uh-huh. Él pagaba mis cosas, luego a él nunca le faltó ni una camisa planchada, ni algo en casa hecho, ni nada que no fuera de... Pero tú al final lo querías a él, ¿o no? Claro, claro, claro, claro. Uh-huh. Es que querer es un sentimiento súper amplio. Y es lo que digo, al fin y al cabo, para mí ese es el contrato que firmas con un matrimonio. ¿Y cuándo sale ese primer... Que sí, te vienes aquí cuando lo edites y lo presentamos, ¿no, Toñi? Ya le he dicho que venga a la librería, problema, a verme. Pues encantado. Que venga de Berauque y Furad Furadad a enseñar los cuentos que tiene. Pero que vengan de verdad, que no nos dejen tirado hoy. No, que me ha gustado mucho la experiencia. Repetir, oye, ¿eh? Muchas gracias. Repetir. Y Silvia, para despedirnos de ti, ya al final, muchísimas gracias y esperemos que vuelvas de nuevo. Y, oye... Para mí ha sido una grata experiencia. Vosotros lo hacéis muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Me habéis facilitado mucho porque yo me quedo atrabancada todo el rato y me habéis ayudado a llevar el discurso bien, entretenido, ameno y divertido. Y por parte de Mele, que es un personaje y que me siento muy orgullosa de que haya venido hoy conmigo. Por cierto, ya para despedir el programa, dos preguntas, una a Silvia y una a Toñi. Silvia, el email que tienen que escribir para poder hablar contigo para que les envíes el libro y toda la movida es silviaresorte@homemade.com. Exacto. Vale. ¿Y cómo se llama la novela, Toñi? El delirio de Demian Cole. Lo dicho, ha sido un placer teneros a todos, Jairo, gracias, Jorgito, Jairo, Mele, Silvia, Toñi. Volvemos el próximo viernes a las 20 horas, 8 noche. Ahora hacemos una foto familiar. Histeria. Y el que quiera venir ahora mismo a la radio a hacerse una foto con todos nosotros, está totalmente invitado, ¿vale? Nos despedimos con nuestra sintonía habitual. Gracias, Jairo, te queremos. Chao. Fins aquí l'Histèria d'avui.